Raúl, bienvenido, muy buenos días. Nos gustaría que nos comente un poco el tema de este programa que se realizó, de este evento que se realizó de solidaridad con Venezuela, porque Venezuela está pasando momentos críticos y esta semana continúan las movilizaciones y una serie de eventos que son de preocupación de toda América Latina y el mundo. Buenos Sí, días. creo que es una cosa, una preocupación importante para nosotros, para todos los escritores, los artistas de todo el mundo, lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Porque no solamente está pasando en Venezuela, sino en varios países de nuestra América, y yo creo que hay una ola de tratamiento político o ideológico que está en contra de todos estos gobiernos progresistas. La Casa de la Cultura siempre ha estado atenta a aquello. Habíamos organizado junto con la Cancillería un homenaje a presidente Chávez y creo que se dio en los mejores términos realmente porque hubo una gran cantidad de gente y me parece que ha sido tan importante esto, defender todo aquello que se ha conseguido. Yo creo que en cada momento, en cada situación, está sucediendo aquello de estar en contra de lo que con tanto esfuerzo, con tanta solidaridad, con tanta lealtad con el pueblo, se está construyendo en los diversos países de América, Y ¿no? justamente hoy se recuerda el aniversario de la muerte del comandante Hugo Chávez y se están desarrollando una serie de eventos allá en Venezuela, ¿no? En medio de la violencia, especialmente en este departamento de Táchira. ¿Cómo entender eso y cómo se ha reflejado esa presencia de Chávez en América Latina, Raúl? Es decir, como lo sabemos, este momento hay grandes homenajes a Chávez, no solamente te digo en Venezuela, Sí, que ya sí. empezaron, sino en varios países de América. Y yo creo que el imperialismo no descansa, ha visto una oportunidad para ir fastidiando todo el proceso revolucionario que está pasando en los varios países de América, ¿no? Inclusive aquí en el Ecuador estamos viendo hay una arremetida de la derecha, de la ultraderecha contra nuestro país, pero esto está sucediendo también en Argentina, también en Nicaragua, también en Venezuela. Una estatura tan recia, tan importante, tan profunda del presidente Chávez, creo que es necesario, o para ellos ha sido tan necesario, desvincularla del punto de vista político de del pueblo. Entonces creo que están haciendo todo lo posible porque esto se vaya disminuyendo, ese fragor, esa pasión que han puesto los pueblos para con sus líderes, ¿no? Yo tengo la impresión de que en la reunión que hubo en Cuba, entiendo que por la Feria Internacional del Libro, justamente permitió la reunión de varios escritores, de varios intelectuales latinoamericanos, y de ahí surgió justamente esta idea de solidarizarse con Venezuela, solidarizarse con la revolución bolivariana. Cuéntanos un poco, Raúl, cómo fue eso. Sí, en verdad sucedió y eso yo con mucho gusto de mi parte y con mucho orgullo de mi parte fui escogido para una mesa redonda por televisión con Frei Beto, con Estela Cantú, que lo pasaron en todas partes. Y la situación es que todos los artistas, los escritores de nuestra América que estuvieron allí y además escritores del mundo, se hizo un manifiesto en relación a alertar a los pueblos de América por esta arremetida de la derecha, ¿no? Y por todo aquello que está sucediendo actualmente en Venezuela, buscando víctimas entre el pueblo. Y creo que fue un punto de vista y una reflexión de todos los escritores. Se hizo un manifiesto, se sacó un manifiesto que yo lo leí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Y creo que esa solidaridad, esa lucha, ese combate tiene que continuar, quiera que no, porque están mostrando las garras imperiales, ¿no? Bueno, sin duda es así, pero es un alegrón también, Raúl, el ver que los que reaccionan en este tema son los intelectuales y los artistas, que habían dejado de participar en la generación de opinión política dentro de nuestro país. Sí, me parece que de repente hay momentos más agudos, ¿no? Momentos de crisis en los que ya se ve que hay una arremetida, como digo, de la derecha, y creo que hay que defender todo lo que se ha conseguido, creo que hay que defender todos esos proyectos y programas de que contienen una solidaridad con el pueblo, ¿no? Así que creo que los intelectuales tienen una obligación moral de definir su comportamiento ético, político, alrededor de lo que sucede en su país, en su pueblo, ¿no? Ahora Raúl, a propósito de esta participación más intensa que ya se evidencia de estos sectores tan fundamentales, ¿no? Artistas, los propios gestores de cultura, ¿cómo está el tratamiento de la nueva ley de cultura? Porque ya se habla obviamente del cambio de matriz productiva, matriz energética, pero también se está hablando del cambio de matriz cultural. De la revolución. De la revolución cultural. Se pretende empezar a hablar. Ajá. Bueno, ¿estamos en esas condiciones? No, yo creo que es en, yo creo que es en ese tema en el que estamos totalmente flojos, totalmente peligrando esa necesidad de caminar por donde debe caminar la revolución. Es decir, tenemos que aprender a pensar en que la revolución contiene y constituye una filosofía colectiva, un punto de vista colectivo. No podemos generar agendas aparte. Es decir, estamos seis años tratando de hablar alrededor de la cultura, de la ley de cultura, de un código de cultura, pero hasta aquí no ha pasado absolutamente nada. Yo he hablado con todos los personajes que están trabajando dentro de esto, con Gabriela, la presidenta de la... Gabriela Rivadeneira. Gabriela Rivadeneira, con Jimena Ponce, con los ministros, con una cantidad de personas, pero no veo que haya esa pasión, esa fuerza que pone el presidente de la República en otras cosas, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar unidos para poder sacar una ley de cultura. Estamos ya, digo, más de cinco años, cinco ministros, y no ha sido posible dar eso. Entonces me parece que hay que poner un poco más de fuerza, un poco más de entusiasmo, entender lo que significa la cultura para la revolución. Siempre pongo de ejemplo a Cuba, ¿no? A la forma en la que Cuba enfrentó el tema de la cultura para la revolución. Por eso tenemos un Ministerio de Cultura ahí, que ha significado un aporte inmenso para Cuba. Una Casa de las Américas que ha significado un aporte inmenso y que es adscrita al Ministerio de Cultura con una autonomía básica, que es lo que yo he pedido en todas mis entrevistas, ¿no? Yo creo que este es el momento, en el momento en que hay una crisis de gabinete, yo creo que es el momento de no ser sectario. El presidente de la República ha dicho: una de nuestras fallas es haber sido sectarios, y sectario también significa reciclar a las mismas personas, sabiendo que hay personas en el Ecuador importantes, personas que pueden sobrellevar un proyecto político, un proyecto cultural, quizá con un poco más de sintonía con la filosofía que tiene el presidente de la República, ¿no? ¿Por qué Raúl es tan intrincado avanzar en esta propuesta? ¿Qué es lo que define al sector, inclusive, que en un momento determinado se pone obstáculos para avanzar en esta definición, que es fundamental para el desarrollo del país y para el proceso de cambio y de transformación? Claro, desde luego. Yo creo que no se entendió el momento histórico que estamos viviendo. Yo pienso que muchas personas no han entendido el momento histórico que se está viviendo. Se creó un Ministerio de Cultura con una, digamos, con un gran afán, pero no ha pasado nada en ese ministerio. Han pasado cinco personas, cinco ministros, pero no solo sucede con los nombres de esos ministros, sino que cada uno de esos ministros ha ido llevando su burocracia. Entonces eso se ha convertido en una bola de nieve, ¿no? Yo creo que lo más práctico sería suprimir el ministerio. No ha estado a la altura del momento histórico. Darle una robustez económica, filosófica a la Casa de la Cultura, una reingeniería en la Casa de la Cultura que tiene toda la estructura del mundo, es decir, en 24 provincias, 24 núcleos. En cada núcleo tiene una infraestructura que tiene su teatro, que tiene su cosa, no una cosa maravillosa como las que están haciendo este momento. Es decir, oigo a los ministros que dicen estamos construyendo un teatro de esto, y sigo diciendo, están construyendo los teatros, pero los teatreros se mueren de hambre. Es decir, nosotros tenemos 15 grupos de teatro a los cuales solamente les damos un lugar, un campito en la Casa de la Cultura para que desarrollen su actividad, y la desarrollan en Quito y se van a las provincias y cosas por el estilo y no tienen un centavo. Nosotros en el presupuesto de este año no tenemos un centavo para inversiones. ¿Crees tú eso es justo? Es decir, una casa que cumple 70 años, que está todos los días llena, que tiene una serie de proyectos y programas, no nos han aceptado todavía. Por ejemplo, el compromiso que hicimos con el ministro de Telecomunicaciones para una radio FM para la Casa de la Cultura. Pero estamos en las mismas, ¿no? Oigo también, perdóname que me tome la palabra, ¿no? Oigo también que dicen que, le oí al presidente el sábado que decía que los estadios, el estadio olímpico va a costar 30 millones, que el estadio Chucho Benítez ha costado 8 o 10 millones. Y Alejandro Serrano en Cuenca. Qué bueno, digo yo, ¿no? Alejandro Serrano, Chucho Benítez. ¿Y por qué no arreglar la sala Alfredo Pareja, la sala Jorge Casa, el Teatro Nacional, Jaime Roldós? Claro, no son futbolistas, pero merecen nuestro respeto, ¿no es cierto? Su nombre merece nuestro respeto, pero de eso ninguna significación. ¿Quizá por qué? Porque el deporte ha de dar más votos, debe ser, ¿no? Pero tenemos que recordar quiénes han brillado, quienes han multiplicado el pensamiento de la patria. Hablo de Jorge Casa, hablo de Alfredo Pareja, de todos esos nombres que contienen la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero en nuestro presupuesto, inversiones cero, cero. Entonces tenemos que el ministro de Cultura se lo ha tomado seguramente personal conmigo, me ha cerrado absolutamente todas las puertas. Teníamos un préstamo en el Banco del Estado, él puso una carta a la compañera, también amiga mía, María Soledad Barrera, hija de Alfonso Barrera Valverde, y le dijo que no puede darme ese préstamo, que no. Sin ninguna razón, absolutamente sin ninguna razón. Me han cerrado las puertas del Ministerio de Finanzas, por parte del ministro de Cultura, Velasco. En ese sentido, entonces, nosotros estamos con las manos cruzadas, queremos que haya una ley de cultura, queremos únicamente que en esa ley de cultura exista la personería jurídica para la Casa de la Cultura, porque de otra manera, como me mandó un borrador el señor ministro Paco Velasco, decía que el ministro nombrará a los presidentes de todos los núcleos y al presidente nacional. Es decir, que ahorita habría 5 presidentes nacionales, porque como 5 ministros han pasado, cada uno viene con su... Entonces, para mí sí es una cosa muy dolorosa, ¿no? Es decir, yo digo, no son nombres, no me interesan los nombres, pero se ha ido acumulando una ineficacia absoluta y la Casa de la Cultura no puede parar. Está caminando de una manera extraordinaria. Tuvimos hace poco ese programa Hecho en Casa, ¿no? Un programa que quería definir, que quería visibilizar a la Casa de la Cultura. 1000 actores culturales nos apoyaron sin haberles pagado un centavo. Nosotros ya estamos acostumbrados a todo a ser gratuito. Si quieres escribir en una revista, gratuito. Si quieres presentar una obra de teatro, gratuito. 20.000 personas pasaron ese día, solamente ese día, por el proyecto Hecho en Casa. Sin ningún aporte económico de nadie. Y escucho, por ejemplo, que en este año en el que pasó había 86 mil dólares, algo así, para la cultura, se gastaron 50 millones de dólares, 50 millones, y devolvieron al Estado 30 millones, y nosotros no tenemos para pagar a un artista, ¿no? Entonces creo que todas estas cosas debe estudiarse en la asamblea, decir, bueno, han pasado 6 años, no hay una ley de cultura. En la Constitución Política dice crear el Sistema Nacional de Cultura. Ajá. ¿Dónde está el Sistema Nacional de Cultura? Ajá. ¿Por qué no dejan a la Casa de la Cultura que trabaje sobre un Sistema Nacional de Cultura, como lo había dicho el presidente Correa? Desde la primera vez que almorzamos juntos, le dijo a Paco Velasco delante mío, con Raúl hay que trabajar el Sistema Nacional de Cultura. Pero no hemos podido porque además hemos tenido 2 o 3 reuniones y desastrosas realmente, entonces ya no se puede articular ningún pensamiento cuando ese pensamiento no existe, ¿no? Así es. Tremendo tema. Qué pena oír eso. Y la verdad es que en el país necesitamos urgentemente una ley de cultura que ponga en orden estas cosas. Pero por otro lado, hay una ausencia de políticas públicas para la cultura, Raúl. Desde luego las hay, es decir, de alguna manera se ha creído que la cultura es el eventismo, el poner una tarima y traer a, ya iba a decir a Pueblo Nuevo, no, pero no es el eventismo, no es el clientelismo el que nosotros tenemos que hacer, son más raíces y proyectos y programas más profundos, donde se tiene que haber la participación de los intelectuales, de los artistas, de los que quieren trabajar en cultura. Hace unos días, Pancho, le hicimos un homenaje a tu hermano, a Antonio, por los 50 años de trabajo en el Teatro del Ecuador, por haber dado tanta fuerza, tanta pasión en el teatro, no solamente en el Ecuador, sino a nivel latinoamericano y mundial. 50 años. ¿Tú crees que él tiene un sueldo de la Casa de la Cultura? Él trabaja de una manera gratuita para la Casa de la Cultura. ¿Y qué hemos creado desde el día, justamente ahora empieza? La Escuela de Arte Dramático, sin un centavo, pero bajo su dirección, y vamos nuevamente a magnificar lo que era el Teatro Prometeo cuando en el tiempo de Fabio Pacchioni, que vino como especialista de la UNESCO, que fue alumno Antonio Ordóñez y que Fabio Pacchioni lo encargó a Antonio, estoy hablando de hace 50 años, ¿no es cierto?, con grandes actores que vinieron de diversas partes del mundo, de Uruguay, de Argentina. Bueno, ahora hemos querido volver a inventar ese dinero que no tenemos, a arreglar el Teatro Prometeo, que está calamitosamente mal, no tiene sonido, no tiene luces, pero vamos a inventar, ¿no? Es decir, la imaginación al poder en este momento. Ahora, esta orfandad en la que se encuentran varios exponentes de la cultura, no solo en el teatro, en la música y en todo ámbito, es realmente tremenda. Y nos hemos dado cuenta justamente por el pedido que hicimos hace pocos días a Raúl Pérez para tratar de ayudar, y esto me parece terrible, no por paternalismo, ayudar a Olga Gutiérrez, uno de los baluartes de la música ecuatoriana, que está votada en Guayaquil, pero no tenemos eco, ¿eh? Hemos llamado al Ministerio de Cultura, etcétera, pero no es para bola nadie. Cuando hablamos, yo dije inmediatamente, ¿no? El Teatro Nacional, así fue. Claro, y hay algunos artistas que sí han llamado y que quieren colaborar, uh-huh, porque lo que no se pierde es esa lealtad, esa solidaridad. Con el espíritu, uh-huh, ¿no? Porque estamos hablando de muchas cosas objetivas, de muchas cosas materiales, pero del espíritu no hablamos. O sea, eso es lo que parece que también golpea una revolución cuando no se entiende que va algo más profundo, más colectivo, más social, cuando hacemos, como digo yo, agendas aparte, que no entienden la filosofía del presidente Correa y que se van por otros caminos realmente, ¿no? Yo creo que esto tenemos que hacerlo entre todos, pero especialmente la cultura, ¿no? Correcto. Bueno, así es. ¿Algo más, Francisco? Pues no, yo creo que es bastante triste oír esto. Sí, es tremendo. En esta mañana. Y realmente creo que es importante dejar una preocupación sembrada en la ciudadanía. Sí, pero una revolución sin cultura no es revolución. Exactamente, pero porque además, porque la cultura está antes de los estados, antes de los gobiernos, ¿no? Y esa es la cultura que va a dignificar y visibilizar lo que se está haciendo en nuestra patria, o toda esa pasión y esa fuerza que pone el presidente para hacer que esa revolución camine, ¿no? Eso es, diría yo. Muy bien, muchas gracias. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Debemos manifestar que hemos invitado de manera reiterada al ministro de Cultura, a Paco Velasco, a esta estación. En alguna oportunidad nos aceptó venir, pero luego dijo que no venía. Y no hemos tenido eco, ¿no? No hemos tenido eco en llamar a gente del Ministerio de Cultura para que venga acá a debatir públicamente el tema. Así que es tan preocupante. Claro, Paco Velasco seguramente tendrá alguna perspectiva con respecto a este tema y queremos que venga y lo exprese aquí. Uh-huh. Para saber de qué se trata y por dónde caminar, porque de esta manera no sabemos por dónde caminar. Realmente vamos a insistir. Es penoso que Raúl ha estado aquí 3-4 veces tratando de establecer un puente y no hay puente posible con el Ministerio de Cultura. Así es, Pancho, ha sido muy difícil. Es decir, yo me puedo enfrentar en un momento dado, reflexionar, criticar, conversar, charlar con cualquier persona, desde luego, pero más que todo apuntando a que todos esos afanes revolucionarios se hagan efectivos dentro de la cultura, porque como dice Pancho, si no hay cultura, no hay revolución. Nos vamos a una pequeña pausa y luego volvemos para la parte final de este segmento informativo.